FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Boedo, agradeciendo siempre el espacio, agradeciéndole a Santiago Abreu, que está del otro lado en los controles, a Estela Abram, que es la productora de piso de este programa. Mi nombre es Paula Salvochea, estoy acá reemplazando a nuestra compañera Maru Maurer, que falta muy, muy poquito para que vuelva a conducir este ciclo que queremos tanto, que es Hora Libre, en el que hacemos radio con los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos cuenten un poquito en qué andan, qué es lo que están haciendo en sus clases, con sus maestros, con sus maestras, con sus compañeros y con sus compañeras. Hoy nos está acompañando la Escuela República Islámica de Irán. Y ahora lo que quiero es que se presenten los chicos y las chicas que están en este bloque, que recién estaban haciendo algunos rituales, comentando algunos síntomas vinculados con los nervios. Así que hagamos una rueda de nombres para que se vayan esos nervios. ¿Cómo te llamas? Mauro. Sol. Josefa. Guillermo. Emilia. Bien, ya está, se sienten mejor, se fueron todos los nervios. ¿Sí? Sí. Bien. No. No. Bueno, no. Ok. Vamos a ver, entonces, sigamos charlando como si nada pasara, como si del otro lado del vidrio no hubiera un montón de personas mirándolos, mirándolas. Cuéntenme, ¿en qué barrio queda la escuela? Queda en el barrio de Palermo. Uh-huh. Es muy grande Palermo. ¿Cerca de algo que sea conocido está? ¿En qué calle? ¿Se acuerdan? Mario Bravo y Cabrera. Mario Bravo y Cabrera, muy bien. Es una buena referencia, entonces. ¿Y qué características tiene particulares esta escuela? Que es intensificada en educación física y es jornada completa. Ok. ¿Qué significa intensificada en educación física? Tiene, en vez de, además de educación física, tiene también ritmo y movimiento y taller de juegos. Ok, o sea, todas las escuelas tienen educación física y además ustedes tienen esas dos de, ya me olvidé, taller de movimiento, no ritmo y movimiento. Y taller de juegos. Y taller de juegos. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen en ritmo y movimiento? En ritmo y movimiento hacemos gimnasia a veces, coreos, y en taller de juegos hacemos juegos. Bien, como su nombre lo indica. ¿Qué tipo de juegos? Hacemos como mancha americana, sí, esas cosas, quemado, mancharo, así. Ok, juegos que involucran lo físico, digamos. Sí. Bien, muy bien. Bueno, es interesante para aquellas personas que están buscando escuela para sus hijos, sus hijas, tener en cuenta que hay algunas que son intensificadas, por ejemplo, en educación física, hay otras en arte también. ¿Y cuánto tiempo están adentro de la escuela? ¿Sacaron la cuenta? 8 horas. 8 horas. ¿Sol ni una más ni una? O sea, ¿exactas? ¿Clavaditas? No. Supongo que sí. Bien. ¿Y tienen descansos? ¿Tienen momentos? Son un montón de horas. Sí, tenemos 3 recreos. Uh-huh. ¿Y cómo son esos recreos? El primero creo es para desayunar. Sí. Uh-huh. El segundo dura 15 minutos y, no sé, ahí descansamos, sí. Y después en el último, que es a la tarde, 20 minutos más o menos, sí. Ajá. ¿Y están todos los grados juntos en el recreo? Los del piso que estamos. Nosotros estamos en el tercer piso. No dije de qué grado son ustedes. ¿De qué grado son? Quinto B. Quinto B. Oh, ¿y con quién comparten piso? Tercero B. Los dos cuartos, que sería cuarto B y cuarto A. Y quinto A. Y quinto A. Muy bien. Bien, son bastantes entonces. ¿Cómo son esos recreos? ¿Son caóticos? A veces sí. Sí, porque algunos empiezan a correr y juegan con peluches, pelotas de papel, y eso está mal. Para nada. Ah, Sol dijo algunos, como me parece que le estaba hablando a alguien. No me voy a... Para nada. Sí, y alguno que está por acá también. Oh, ok, bueno, no abramos el debate entonces, pero... Hay que tratar de convivir, porque justamente el programa de hoy se trata de los valores. ¿Qué son los valores? Sol, ¿me querés contar? Nos ayudan para socializar con las demás personas, porque si no, sí sería un caos, todo un caos. Bien, entonces cuando el recreo se vuelve un caos, hay que empezar a repensar en los valores que nos ayudan a convivir, podríamos decir, ¿no? Denme ejemplos de valores. Empatía, solidaridad, justicia, fraternidad, humildad, honestidad. Respeto. Uh-huh. Muy bien. ¿Tienen alguno favorito? Empatía. Contame, Sol, ¿por qué la empatía es tu favorito? Me gusta ayudar a las demás personas porque, no sé, si alguien se siente mal, yo me pongo en el lugar y tratar de ayudar para que se sienta mejor. Bien, empatía tiene que ver con eso, ¿no? Con ponerse en el lugar del otro. A ver... Fraternidad. ¿Por qué? Así se tienen amor uno entre otro. Uh-huh. Bien. ¿El resto? El mío es la solidaridad. ¿Te doy un ejemplo? Por favor. Porque yo un día estaba caminando con mi papá y había un señor que era ciego y se quería tomar un colectivo, pero se iba a tomar otro. Y el señor le dijo cuál se quería tomar a mi papá y mi papá lo ayudó a subirse y el señor le dijo muchas gracias. Bien. Ahí hay como... Yo también contame, tengo un ejemplo de empatía. Dale, a ver. Que siempre que alguna persona, no sé, se siente mal porque, no sé, está teniendo problemas, yo puedo... La invito a que esté conmigo, no sé, y pasar un rato con ella si se mejora. Uh-huh. ¿Por allá? A mí la justicia. ¿Por qué? Porque cuando roban algo, que es mío, ¿no? Uh-huh. Puedo intentar recuperarlo diciéndole a la profe o haciendo justicia por esa cosa. Ajá. ¿Qué más? ¿El tuyo? Honestidad. ¿Por qué? Porque es de cuando robas algo... Y tu compañero dice, ¿dónde está mi lapicera? Y nosotros tenemos que decir la verdad. Bien, hacernos cargo y ser honestos y decir, sí, la escondí yo. Bien. ¿Es verdad que tienen que ver con la convivencia o no? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, está bueno reconocerlo para que se pueda vivir mejor. Yo escuchaba la lista de valores que ustedes... iban compartiendo entre sus preferidos y digo, claro, si todos los ejerciéramos y los pusiéramos en práctica, viviríamos mucho mejor, ¿no? Sí. ¿Piensan? Bien. ¿Coinciden en eso? Sí. Bien. Ustedes en este bloque en particular van a hablar de dos. ¿Qué dos eligieron para hablar? Justicia y fraternidad. Muy bien. Justicia y fraternidad. A veces también hablar de estos valores que son como cosas tan importantes y tan grandes, ¿no? A veces se hace difícil. ¿Podemos tratar de definir qué es la justicia? La justicia. ¿Emilia? La justicia es cuando roban algo en un supermercado. Podría ser, roban algo, ¿no? Uh-huh. Podría ser justicia para que devuelvan la plata o lo que robaron. Claro, la justicia es tipo darle a cada persona lo que le pertenece y lo que le corresponde. por ejemplo, las abuelas y madres de Plaza de Mayo, porque ellas buscaban justicia para que le devuelvan a sus hijos y nietos, porque se los sacaron, pero les pertenecen a ellas. Uh-huh. Buen ejemplo ese. Guille, ¿vos tenés algo para decir? Pero sigamos hablando un ratito más de la justicia. Después vamos con el otro que eligieron ustedes, que es fraternidad. ¿Qué se necesita para ser una persona justa? ¿Pensaron en eso? ¿Ustedes son justos? ¿O hay momentos en los que se dan cuenta que no están siendo justos? Sí, hay momentos que pocos son justos. A ver, ¿cómo es eso, Guille? Por ejemplo, que en el salón, casi cuando quitan cosas, nunca dicen la verdad. Ok. Claro, o sea, no, por ahí también sacan las cosas de los demás y, no sé, eso es injusto porque nos pertenece a, les pertenece a los demás. ¿Y quién tiene que intervenir ahí? ¿Interviene alguien? ¿Se arreglan entre ustedes? La profe. Además, también es un poco injusto, como decían los chicos, porque no se hacen cargo y eso como que te da mucho más enojo. Es como, hacete cargo de una vez. Okay, claro, no serían honestos. Ahí está, bien. Vamos sumando ahí valores entonces, justicia y honestidad. ¿Y cuando interviene la serie, qué hace? Todavía no se animan, no son valientes a decir quién la verdad. Claro, a decir la verdad, quién, tipo, no son honestos. Uh-huh. No dicen quién hizo cada cosa. O sea, no dicen, sí, yo te saqué, tomá. Okay, bien. No se están haciendo cargo, entonces. Podríamos decir que si no se hace cargo, tampoco hay demasiada fraternidad. Guille, ¿vos qué pensás? Sí. ¿Cómo definiríamos fraternidad, entonces? Fraternidad, yo te diría un ejemplo. A ver. Una vez mi hermano se sentía mal. Y yo, así, siendo a yo le di le puse su... ¿Lo ayudaste? Sí, claro, ayudé. Medicamento. Medicamento. Y ahí lo curé. ¿Y cómo se sintió él? Sí, bien, me dio un abrazo. Ah, claro, bien. La fraternidad sería la unión y conexión entre los hermanos o quienes se tratan como hermanos. Claro. Porque también los mejores amigos también por ahí se tratan como hermanos. Uh-huh. Y así se tratan como hermanos. Bien. Ese vínculo que no necesariamente tiene que tener algo sanguíneo de por medio, ¿no? Sino construirlo desde este sentimiento de fraternidad, de compañía. Claro, como por ejemplo mis amigos que nos tratamos como hermanos. Uh-huh. ¿Tenés amigos que tratás como hermanos? Sí. ¿Querés decir sus nombres? ¿Tenés ganas? Sí. Ramiro, uh-huh. Lionel, Simón, Valentín. ¿Son todos del grado? Bien. ¿Y el resto? ¿Qué onda con la fraternidad? ¿Tienen vínculos fraternos con algunas personas? Yo tengo a mi hermana, pero la verdad me peleó bastante. A ver, si se siente mal, por ahí, no es que la peleé todo el tiempo. Tampoco le doy medicamentos porque yo no sé cuáles son los medicamentos, pero... Está bien. Eso también es fraterno, porque si uno no va a hacer algo con responsabilidad y puede lastimar al otro, lo está cuidando, entonces. Yo no sé cuáles son los medicamentos, entonces, por las dudas lo hago nada. Pero es lógico que te pelees con tu hermana, Sol. Pero superar eso también habla de fraternidad, ¿no? No quedarse con las peleas. ¿Por acá? Sí, yo tengo mucha fraternidad con mi equipo de natación. Ah, mira. ¿Por qué? Me llevo bien, son todos buenos, son honestos. Tiene mucha solidaridad. Uh-huh. O sea, si nadas lento, dicen, ay, no importa, vos puedes, por lo menos diste algo. O sea, puedes seguir haciéndolo mejor, así. Buenísimo, buenísimo. Cuando uno hace una actividad así también, está bueno sentir que está haciéndolo con un equipo. Y el sábado tuve una competencia. ¿Y cómo le fue? Nos fue bien y una compañera pobre se puso mal porque... había salido cuarto puesto y yo dije, por lo menos saliste cuarto puesto y no saliste quinta o sexta, pensá eso. Además, todos estamos acá por una razón, o sea... ¿Por qué razón estaban ahí? Y, o sea, porque todos nadamos bien, o sea, porque estamos en un equipo de entrenamiento. Y porque están aprendiendo seguramente. Ajá, también. Bueno, ustedes fueron a preguntarle al director de la escuela que, ¿cómo se llama? Leo. Bien, a Leo le fueron a preguntar sobre estos valores. ¿Quieren que escuchemos un ratito lo que dice? Dale. Como siempre digo a los papás o en los actos, que hoy los chicos en la escuela primaria, que es donde estamos, no solo se aprende a leer y escribir, a sumar y a restar, sino también se aprende a convivir. ¿Y cómo aprendemos a convivir? Trabajando los valores. Un alumno que conoce los valores, conoce sus propios valores, hace que sus aprendizajes sean más significativos, sean más importantes. Un alumno que conoce los valores hace que también pueda aprender a convivir con el otro. Un alumno que conoce los valores es un futuro ciudadano que puede tomar conciencia de cómo debe manejarse en sociedad, ¿sí? Un alumno que tiene sus valores bien aprendidos, agarrados, es un ciudadano honesto, es un ciudadano feliz también, y es un ciudadano que conoce sus limitaciones y que además sabe cómo relacionarse con el otro. Súper interesante lo que decía Leo, esto de pensar en los valores para la buena convivencia y que en la buena convivencia se aprende mejor. Así que lo felicito, la felicito por haber trabajado este tema. Ojalá les haya servido también esta visita a la radio para pensar que son un grupo que se tiene que organizar y que trabajando juntos se aprende mejor. ¿Quiere mandar algún saludo? Sí, yo le mando un saludo a mi mamá, que se llama Rebeca, que la amo con todo el corazón y que nada, eso, que la amo. ¿Al resto? ¿Saludos? A mi mamá y a mi papá. No sé si están escuchando, porque a mí me dijeron que iban a escuchar, pero no tengo idea. Pero bueno, si bien escuchan, hola, los quiero mucho. Sí, a mí también me dijeron eso. Yo le mando un saludo. Digo, no tengo hermanos. Ah. Por las dudas. Está bien. Yo le mando un saludo a mi abuela. Está escuchando la abuela de Guille. A mi tío, mi mamá. Está mirando. Guille, mientras manda saludos, mira el chat de YouTube, sí, por donde van apareciendo sus familiares dejando saludos ahí, así muy emocionados. Muy bien. Todo por mi familia, los amo mucho. Último saludo. Yo saludo a mi mamá y mi papá, que lo quiero mucho. Buenísimo. Bueno, con todos estos saludos mandados, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más Hora Libre. Para conocer lo que es la justicia, basta con saber que todas y todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades que cumplir. Por eso, para entender lo que es la justicia, muchas cosas buenas tú debes hacer. Debes respetar los derechos de otros para que los otros te respeten. Debe respetar los derechos de otros para que los otros te respeten también. Para comprender lo que es la justicia, debes de tener honradez y lealtad. Nunca has de tomar los objetos ajenos, no debes actuar con abuso o maldad. Nunca tomes lo que no te pertenece, ni lastimes o lesiones a los demás. Respeta las reglas que te marca la escuela. Respeta las reglas que te indica mamá. Debes respetar los derechos de otros para que los otros te respeten también. Debes respetar lineamientos y reglas que son el soporte de la sociedad. Aprovecharse de los más débiles se considera una infracción. También tomar lo que no nos pertenece o causar daño a la propiedad de otro. Tampoco debemos lesionar a las personas abusando de la fuerza física. O a quien se burla de los demás lastimando sus sentimientos. Por eso, debes respetar lineamientos y reglas que son el soporte de la sociedad. de despedirnos, te pido que nunca olvides que la justicia determina tus derechos y define tus responsabilidades, para que la balanza nunca se incline hacia el lado equivocado. Nos vemos en la próxima aventura de Dani y los derechos de las niñas y los niños. Muy bien, seguimos con más Hora Libre en este segundo bloque con un grupo nuevo. Así que lo primero que les voy a pedir es que se presenten, me digan sus nombres. Simón. Ezequiel. Valentina. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir hablando de valores en este bloque, ¿sí? Primero quiero que me cuenten con quiénes vinieron, qué personas adultas los han acompañado hoy. A ver. Con la profesora y con otra profesora que es una acompañante. Ok, entonces la profesora que es la profesora de ustedes, sí. Se llama Victoria. Victoria. Muy bien. ¿Y la profe acompañante? Carla. ¿Y qué hace Carla en la escuela? Ayuda a las personas que tienen dificultades. Muy bien, muy bien. Maestra de apoyo. Sí. Entonces, gracias por acompañar a los chicos y a las chicas que hoy nos están refrescando algunos valores que no solo los chicos y las chicas tienen que tener presentes, sino también todas las personas adultas para poder convivir mejor. ¿Qué valores eligieron ustedes? Respeto y empatía. Respeto y empatía. Vicky, ¿por qué eligieron estos dos? Son necesarios, eso es verdad. ¿Qué significa tener empatía? Significa ponerse en el lugar del otro cuando uno está pasando por una situación mala o fea. O fea, muy bien. ¿Qué me querés decir, Simón? Que la empatía también puede ser como que cuando alguien puede estar, no sé, ponerle mal, vos lo podés ayudar. Al menos. Uh-huh. Porque si no la ayudarías es como que, no sé, es como muy mal para mí. No ayudar está mal, digamos. Sí. Pero también a veces para ayudar, y por eso hablamos de empatía, necesitamos ponernos en el lugar de la otra persona. Sí. Porque quizás lo que le pasa a la otra persona para nosotros puede ser una pavada, pero esa persona necesita ayuda. Entonces, antes de pensar en que es una pavada porque lo vemos desde nuestro lugar, está bueno ponernos en el lugar de esa persona que está necesitando ayuda para entender y poder darle una mano. Quiero que me cuenten algunos ejemplos de empatía y respeto que estuvieron trabajando. A ver. Bueno, yo tengo un ejemplo con respeto. ¿Mm? Que a veces cuando mi hermano tiene que estudiar para la secundaria y yo estoy mirando la tele en el comedor, él me pide que baje un poco el volumen, pero yo, en vez de bajarlo, apago la tele y me voy a otro lugar para no molestarlo. Ok, bien, muy bien, para que pueda estudiar. Vicky. Sí, yo también tengo un ejemplo de respeto. Y es que cuando estoy haciendo algo mal, yo me Exactamente, son lugares privados, entonces una buena forma de acercarse es esto, pidiendo permiso, ¿no? Golpeando, anticipando que alguien va a entrar. Simón. Que cuando, no sé, un día mi hermana me dijo que estaba haciendo una tarea y que me pusiera los auriculares, yo me puse los auriculares y para no molestarla, porque, o sea, era algo importante para ella y yo le dije, bueno, también lo hago. ¿Saben a qué me hace acordar esto? A cuando estamos en algún espacio público y de golpe aparece alguien con un parlante de un tamaño gigante y uno está tratando ahí de escuchar los pajaritos en el parque o cuando se va de vacaciones en el río y empiezan a poner música que no importa qué música es, pero a todo volumen. ¿Qué les parece eso? ¿Es respetuoso? No. ¿No? A mí me molestaría. Yo le diría que le baje el volumen. Uh-huh. Sí. ¿Vos qué harías, Balú? No está bien porque, o sea, también tenemos que saber, o sea, también tenemos que estar pendientes del otro. Porque si el otro también quiere escuchar otra cosa o escuchar la naturaleza, no, no tiene que tener el volumen tan fuerte, sino que lo baje y se lo ponga en la oreja. A mí a veces me da un poco de bronca tener que ir a decir estas cosas, pero es verdad que para una mejor convivencia también hay que hacerle saber al otro lo que a uno le molesta. Ustedes estuvieron leyendo, compartiendo algunas historias que tienen que ver con esto, ¿no? Vicky, sí. Hacelo bien cerquita al micrófono, así se te escucha bien. Sí, estuvimos viendo dos historias, pero vamos a contar una de un chico que se llamaba... Lorenzo. Lorenzo. Esa es la historia de... Ah, la historia de Lorenzo, bien. Sí. Contame, ¿cómo sigue, Balú? Bueno, y a todo el mundo le molestaba porque la cacerola hacía mucho ruido. Entonces un día él se encerró en su propia cacerola porque estaba muy triste. Y llegó una chica y le primero, o sea, de respeto le tocó la cacerola y le enseñó que ella también tenía una cacerola. Y le empezaron a jugar. Y ella le hizo una carterita para que guarde la cacerola y que pueda estar y que pueda jugar con los otros chicos. ¿Simón? Que y la chica después porque me ¿cómo se dice? No sé. Le enseñó a tejer y se hizo como una mini bolsa para poner la cacerola y que se pudiera hacer amigos y todo eso. Me gusta. ¿Mía? Y también cuando quería jugar a los juegos también no podía y después cuando le hizo el bolsito y ya pudo subirse al tobogán y bajar eso. Sí, Vicky, ¿qué me querés decir? Y antes de todo eso, de que se encerrara eso, no podía subirse al tobogán. Porque... Bien, es una interesante historia. ¿El título es así, la historia de Lorenzo? Sí. La voy a buscar porque me encantó. Tenemos un audio para escuchar también de Leo en este bloque. Escuchémoslo un ratito y después volvemos y lo comentamos. Bueno, volvemos al tema de la convivencia. Porque vieron que a veces cuando hay problemas en un grupo y nos sentamos a reflexionar sobre esa problemática, siempre terminamos hablando ¿de qué? De los valores, porque el respeto, como vos decís, la tolerancia, la empatía, son valores. Y que si no los ponemos en práctica, no vamos a poder convivir con el otro. ¿Por qué? Porque si yo no conozco y no entiendo lo que es el respeto, y no voy a respetar lo que piensa, lo que dice, lo que hace o cómo es el otro. ¿Por qué hablamos de las diferencias? Las diferencias no hacen que yo me enoje y discrimine al otro, sino todo lo contrario. Cuando un alumno tiene en cuenta esos valores, hace una sumatoria de multiculturalidad, de multicausalidad, de múltiples cosas. Muchas cosas, mucha gente diferente, todos somos individuales, todos somos diferentes. Y esa multicausalidad hace que el grupo crezca, no que el grupo tenga problemas de convivencia. Cuando los valores no están claros, empiezan a haber problemas de convivencia, porque empiezan la discriminación, las diferencias, la falta de respeto, ¿sí? Que son temas que lo charla con la senior muchas veces, o lo hablamos a la entrada o a la salida de la escuela. Muy bien, ahí el director, palabra autorizada, nos contaba por qué es importante trabajar los valores en la escuela. Ustedes también lo trabajaron a través de una historia que se llama El grillo afónico, sí. ¿Es cierto? Sí. Ay, ¿por dónde empiezo? ¿Quién me quiere contar? ¿Te animás a contarme? ¿Se anima o no se anima? Simón, ¿vos qué decís? ¿Lo querés ayudar? Bueno. ¿Querés empezar vos? Dale. Bueno, que había una vez un grillo que, o sea, estaba en una banda que, o sea, él tocaba, o sea, no me acuerdo la cosa que tocaba, pero... Ajá. Era un grillo músico. Sí. ¿Y qué pasaba? Y un día se quedó afónico y es como que se les fue la esperanza de poder tocar otra vez. Ok, ¿y cómo siguió? ¿Ese, te acordás algo de esa historia? No, porque creo que no vine. Ah, no estuvo, por eso. Bueno, Vicky. Que estaba afónico y dejó, y cuando estaba afónico, bueno, no podía cantar más y eso. Y después viene su primo y lo ayuda a, o sea, para poder estar en una banda. Lo lleva a la banda que estaba el primo y... ¿Y qué pasó, Balú? Y cuando llegó, el primo le dio una trompeta, creo que era una trompeta, y toda la gente lo empezó a ver y se convirtió el más famoso del mundo. ¿Y entonces qué valores podemos aprender después de leer esta historia? Empatía. Empatía, dice Balú. ¿Qué dice Mía? Empatía. Empatía también. También. Bien. Bueno, es importante también trabajarlo a través de la literatura y de las historias que vamos leyendo en la escuela. Está bueno también. Es otra forma de ir aprendiéndolos. Para ustedes, ¿cuál es el valor más importante? A ver, Simón. El más importante para mí es empatía. ¿Ezequiel? Empatía. ¿Balú? Sí, para mí es también empatía. Buenísimo, empatía y respeto, los dos que le tocaron trabajar, así que está buenísimo. Bueno, vamos a seguir con más Hora Libre después de escuchar un ratito de música. Cuando te pones en mi lugar y yo en el tuyo, y cuando nos miramos con los ojos de la comprensión, nos apreciamos. Las diferencias son regalos que uno lleva para compartir con los demás. Atenderemos con amor y empatía lo que nos lleva cada día a ser mejor. Y aquí estoy dispuesto a dar mi mano, mi palabra más sincera y mi abrazo. El regalo más preciado es tu presencia, tu sonrisa, tu amistad, mi grande amigo. Zapatos del otro, ponte en mi lugar, a pesar de todo, sé empático. Y mira con sus ojos, escucha con sus oídos, siente con su corazón, sé empático. Las diferencias son regalos que uno lleva para compartir con los demás. Atenderemos con amor y empatía lo que nos lleva cada día a ser mejor. Y aquí estoy dispuesto a dar mi mano, mi palabra más sincera y mi abrazo. El regalo más preciado es tu presencia, tu sonrisa, tu amistad, mi gran amigo. Aquí estoy, dispuesto a dar mi mano, mi palabra más sincera y mi abrazo. El regalo más preciado es tu presencia, tu sonrisa, tu amistad, mi gran amigo. Muy bien, acá estamos en el tercer bloque de este Hora Libre que está recorriendo los valores que los chicos y las chicas necesitan aplicar en la vida cotidiana, en la escuela, para que haya una mejor convivencia y para poder aprender. Y que también los adultos, las adultas, tenemos que ir repasando en el día a día para tener una convivencia mejor con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con todos, para hacer una sociedad más amigable. Cambió la mesa, así que les voy a pedir por favor que se presenten así del otro lado. Todas las familias que nos están haciendo el aguante en el chat de YouTube saben quiénes están en este bloque. ¿Tu nombre? Diego. Valentín. Sara. Ariana. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Me decían que estaban un poquito nerviosos y nerviosas, así que vamos a tratar de relajarnos un poco. A ver, ¿quién me cuenta de qué valores vamos a hablar en este bloque? Yo. Diego. Vamos a hablar de honestidad y valentía. Muy bien. Yo cada vez que nombran un valor siento que estamos hablando de una cosa muy importante, como muy grande. Así que vamos a ver cómo hicieron para trabajarlo. ¿Qué significa ser honestos? Es decir, una cualidad de una persona que hace que nunca mienta. Lucía, Sara, perdón. Decir siempre la verdad. Decir siempre la verdad. Muy bien. Y entonces, ¿por qué ustedes eligieron este valor en particular? ¿Por qué la honestidad? Porque nos parece uno de los más importantes. ¿Te parece a vos, Diego, uno de los más importantes? Valentín, sí. ¿Vos qué pensás? ¿Es importante la honestidad? Sí. Ok. Y en el día a día de la escuela, adentro del aula, ¿por qué es importante la honestidad? Por ejemplo, hay veces que festejamos, golpeamos la mesa, y cuando la profe pregunta quién fue, uno dice yo, perdón. Ah, ahí está siendo honesto. Bien. Además, muchas veces cuando alguien hace algo malo, le echa la culpa a otro, a veces. ¿Y eso es honesto? No. Ah, eso es deshonesto, podríamos claro. decir. Muy bien. ¿Qué video? ¿Qué cuento leyeron sobre que habla sobre la honestidad? La historia del jarrón. La historia del jarrón. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta historia? De la historia del jarrón. Son tres alumnos y una profesora llamada Lucía. Tres alumnos, una profesora y un jarrón. Más o menos que me la veo venir. Pero Lucía, ¿de qué se trata el cuento? El cuento se trata de que una profesora le decía a los alumnos de que sean honestos y valientes cuando pase algo que no quiera. Okay. Y eso lo hacían todos los días hasta que los chicos estaban jugando con un jarrón y se le terminó tipo cayendo, rompiendo. Y los chicos, Marcos, Adela y uno más que no me acuerdo el nombre, no quisieron decir hasta que otro día se repitieron y dijeron que fueron ellos. Sara, ¿me querés contar algo de esta historia? La profesora pasaba todos los días por los bancos a decir que sean honestos, que siempre digan la verdad. Después de que ellos dijeron que fueron ellos, la profesora estaba triste porque el jarrón le acordaba muchos recuerdos, pero a la vez feliz porque fueron honestos. Bien, bien. Está bueno, es como reparador entonces, ¿no? La honestidad, porque más allá de que se rompió ese objeto que para ella tenía mucho valor, que le hayan dicho que habían sido ellos, en algún punto era reparador, que alguien se haga cargo de lo que había pasado, ¿no les parece? Y después, ¿qué otra historia trabajaron para hablar de valentía? Mundos inesperados. Mundos inesperados. Acá tengo en el guión que dice la historia de patas. ¿Qué es esto? Patas era un perro que soñaba mucho con ser un baterista. Oh, mira vos. ¿Y cómo siguió ese sueño? Él quería entrar a tipo una banda. Un coro. Un coro. A un coro. Así, uh-huh. Y él quería tocar, pero tipo el jefe de ahí no creía, él pensaba que lo iba a hacer mal y eso. No tenía confianza, no, sí, le tenía fe. Ajá, ¿y cómo siguió entonces? ¿Qué le pasó a Patas? Un día Patas fue y le demostró que lo podía hacer bien, y eso fue entre valentía y honestidad. Uh-huh. ¿Por qué? Valentía porque tipo fue valiente y lo tocó enfrente de casi todo el coro. Uh-huh. Y honestidad es porque admitió que no era tan bueno, pero podía tocar. Okay, no seré el mejor, pero lo puedo hacer. Eso también es honestidad, ¿no? Como reconocer que uno tampoco es un crack, pero puede hacer cosas, se puede animar igualmente a hacer cosas. ¿Para ustedes cuál de estos dos es más importante? Honestidad. Para mí también honestidad. ¿Por qué honestidad? Ari, ¿por qué honestidad? Decir la verdad, nunca mentir. Eso es muy importante. Nunca echarle la culpa a los otros y admitir que fuiste vos. Uh-huh. En lo que haces mal. ¿Pasa seguido eso? No, que alguien se hace el distraído, o que no se hace cargo, o que culpa a otros. A veces, por ahora no, casi siempre. Bueno, hay que ponernos de acuerdo entonces. ¿A veces o casi? ¿Por qué, Valentín, casi siempre? Casi siempre. Contame. Porque algunos siempre le roban los lápices, le echan la culpa al otro. Y nunca se hace cargo de que fue él. ¿Y por qué les parece que es más fácil echarle la culpa al otro que hacerse cargo uno mismo? Por miedo. ¿Por miedo? ¿Miedo a qué? A que te reten. Mm. Y echarle la culpa al otro para que no te reten a vos y tenga miedo. Yo tengo una historia de que fue hace poco, uh-huh, que yo tengo una amiga que una vez en plástica se dejan las cosas ahí. Abrimos, yo tenía la cartuchera estaba abierta, yo tenía unos subrayadores, un llavero, algo así, y no estaban. Después mis témperas, había desaparecido el marrón, el blanco, los colores, faltaban colores. Uh-huh. Y nadie se hizo cargo. Nadie se hizo cargo. Cargo. ¿Y cómo siguió eso? ¿Aparecieron tus cosas? No, todavía no. Todavía no aparecieron. A mí también, un día me robaron la comida y no pasó nada. No dijeron nada. Nadie se hizo cargo. Nadie. ¿Alguien te convidó comida para que...? No, me abrieron la mochila directamente. Te abrieron la mochila, pero digo, después, una vez que tenías... ¿Alguien te compartió de lo que tenía para que vos pudieras comer algo? No. No. Ahí va. Entonces es importante trabajar esto de los valores, ¿no? Para que no pasen estas cosas. Porque también alguien podría haber tenido empatía por Diego y haberle convidado algo... ya que su vianda había desaparecido, ¿no? Alguien se había llevado su vianda. Estas cosas pasan todos los días, entonces. Sí. Bien. Hay veces que son honestos, pero lo dicen como 3 meses después. No, la honestidad con delay, entonces, medio complicada, ¿no? Sí, hay como que la honestidad tiene que ser en el momento, si no, mucho no sirve. Porque, ¿qué hacemos después de 3 meses? ¿Vos ya te olvidaste que te sacaron la comida de la mochila? Sí. ¿O todavía no? Todavía no, sigo viendo. ¿Seguís pensando quién fue? Sigo pensando. Bien. Yo tengo otra, pero pasó hace bastante, era cuando era chiquita. Uh-huh. Yo tengo una amiga llamada Ámbar, que íbamos a salitas juntas, y ella había llevado tipo una mochila que ya venía ahí. Creo que íbamos a natación, algo así. Y su ropa, tipo la toalla, el gorro, las gafas... Después van a la pileta, dejan las cosas, nos vamos a cambiar, y cuando vuelve le faltaba la toalla, el gorro y los lentes. Uh-huh. Y ahí tampoco nadie se hizo cargo. Ajá. Uh-huh. Bueno, es un buen trabajo entonces el que están haciendo, metiéndose con esto de los valores, para reconocer cuáles son, cuáles necesitamos para convivir, porque trabajamos mucho en las escuelas con las emociones, eso también trabajan ustedes, ¿no? Con las, sí, emociones. Pero no me había pasado en mucho tiempo de conocer algún grupo que estuviera trabajando con los valores, así que está buenísimo, se ve que es necesario, ¿no? ¿Qué les dice el Asenio cuando trabajan sobre valores? que hay personas que no tienen los valores. ¿Valen? ¿Qué dice la seño cuando hablan de valores? No me acuerdo. ¿Se pone seria la cosa? ¿O no? Sí. Depende. Depende. Bien. Bueno, es importante tomárselo en serio, entonces, porque si pasan estas cosas en la escuela, es importante que puedan trabajarlo y reconocer. También reconocer en lo propio, ¿no? Porque a veces también ponemos el ojo mucho en lo que hacen los demás. Está bueno también pensar si somos honestos, si somos justos, si somos empáticos, ¿no? Es un ejercicio desafiante hacerlo. Hay mucha gente saludando en el chat. Te mandan saludos, Diego. Felicitan a todos y a todas. ¿Quieren mandar algún saludo ustedes? Yo sí. A mi abuela, que no sé si lo estará viendo, que la quiero mucho, y a mi madrina, Sandra. Muy bien. ¿Por allá, Lucía, querés mandar algún saludo? A mi mamá, a mi papá, y a mi madre, creo que lo quiero mucho, y no sé si lo están viendo, pero igual los quiero. Y lo van a poder escuchar porque esto queda subido a nuestra página. Así que si no pudieron hacerlo ahora, seguramente puedan hacerlo en otro momento. Ari, ¿vos querés mandar algún saludo? Sí, a mi mamá, que la quiero mucho. Y no sé si ahora lo estará viendo, pero bueno. Ok, por acá, Diego. ¿Quieres vos o yo? A mi papá y a mi mamá, que son los héroes más grandes que tengo y los quiero mucho. Muy bien, aguante esos héroes entonces. ¿Valentín? A mi mamá, a mis hermanos, a mis primos y al novio de mi mamá. Muy bien. Bueno, con todos los saludos mandados, nos vamos a escuchar un poquito de música y venimos para cerrar este Hora Libre. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Muy bien, acá estamos en el último bloque de Hora Libre, acomodándonos todavía porque hay un montón de gente en este bloque. Así que lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Nombres. Bianca. Vito. Celeste. Miner. Francisco. Joaco. Ailín. Bien, lleno de gente el estudio. Para hablar de los últimos dos valores, ¿qué cuáles son? Solidaridad y humildad. Muy bien. ¿Por qué eligieron estos? Porque son muy importantes. Es cierto, son muy importantes. Ustedes los trabajaron viendo un video que se llama El Punto. Sí. ¿De qué se trata eso? Se trata de una niña llamada Basti que estaba en clase de arte, que tenía que dibujar algo y no sabía qué dibujar. La profesora le pidió que dibujara algo y ella, muy enojada, hizo un punto. Ahí la profesora le dijo que estaba bien y que pusiera su firma. ¿Y cómo siguió eso? Y una vez que la maestra le dijo que ponga el punto, la maestra lo que hizo, lo puso en un cuadro con la firma que ella tenía y el punto. Al día siguiente, cuando Basti llegó, vio que la maestra tenía colgado su dibujo en la pared y ella se propuso que podía hacer puntos mejores. Ahí fue haciendo distintos puntos, como puntos más grandes, puntos más chiquitos, puntos con varios puntos, etc. Después, con los puntos que ella tenía, los puso, están en un teatro de los puntos de ella, grandes, chiquitos. También hizo puntos grandes, chiquitos, medianos y algunas veces los hizo coloridos. Muy bien. ¿Algo más? A ver. Se acercó un niño que le decía que quería ser como ella y ella dijo que también puede hacerlo. Entonces le dio una hoja y el niño hizo un garabato. Ella lo vio y le dijo que pusiera su firma. Y entonces, ¿de qué valor nos está hablando esta historia? Solidaridad y humildad. ¿Por qué? Porque la maestra es solidaria con la chica y le enseña, y como que le enseña a hacer el arte. Y de ahí fue poniendo el dibujo en el marco. ¿Y por qué también de humildad? Porque la maestra a la vez fue humilde con Basti al decirle que estaba bien y creer en él. ¿Y después Basti fue humilde? Sí. ¿Con quién? Con el niño. ¿Por qué? ¿Quién me cuenta? Porque el niño había venido y dijo, ay, yo no puedo dibujar como él, como ella, y le dijo, haz una línea, y él hizo una línea en una hoja, y le dijo que ponga su firma, y ahí terminó. Basti aplicó lo que la maestra le hizo a él, para seguir ayudando a otros niños. Es cierto, es cierto. Está bueno, ¿no? Porque si estamos pensando que ustedes también están trabajando con su seño estos temas, pueden ser después ustedes quienes lleven adelante estos valores con otras personas, le enseñen y le hagan la vida un poco más linda, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, yo pienso eso. Buenísimo. Lo mismo. ¿Otra película vieron? ¿Vieron una película completa? Sí, sí. Los Elfkins. ¿Y de qué se trata? Francisco. Son unas personas chiquititas que viven aislados de los humanos y viven en un lugar. Y hay como una Elfkins que es muy chiquita, que no sabe hacer nada, pero y quiere ir al mundo humano, a que alguien le enseñe a hacer algo. ¿Y qué pasa después, Vito? Digamos que son como elfos y luego se cruzan con una panadería en bancarrota. Los Elfkins en su mundo como irreal decían que los humanos eran malos, pero la niña, la Elfkin, que no sabía hacer nada, quería conocer el mundo real y pensaba que no todos los humanos eran malos como ellos pensaban. Cuando salió al mundo real se encontró con una panadería en bancarrota, como dijo Vito, y ahí cuando entraron vieron a un señor que estaba triste viendo todas sus cuentas que no podía pagar. Y ahí empezaron a cocinar entre ellos porque le dijeron que le podían ayudar. Muy bien. Y también empezaron a socializar. Celeste, ¿te gustó esta historia? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Que los Elfkins ayudaron al panadero que estaba en bancarrota. O sea, a Theo, se llamaba. La parte de la solidaridad. ¿Al resto? ¿Qué fue lo que más le gustó de la historia? De que... ¡Ay! Bien cerquita al micrófono, mira. De que está en bancarrota, el hermano Bruno tenía una pastelería que era una fábrica. Y esa fábrica tenía las cosas que le robó a Bruno. Las recetas. Ah, sí, porque Bruno le robó las recetas a Teo porque chiquito Teo era muy bueno cocinando. Y el papá le gustaba mucho y lo ayudaba, le hablaba mucho más a Teo que a Bruno. Y Teo sintió celos, envidia y le robó la receta. Teo estaba en bancarrota porque Bruno hizo una fábrica enfrente de su panadería robándole las recetas a él. Entonces todo el mundo empezó a ir a la fábrica en vez de la panadería. Entonces ahí no tenía plata, Teo. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los valores contrarios a esto que estamos hablando de humildad y solidaridad? Ser soberbia. Soberbia, dicen por allá. ¿Qué es la soberbia? Cuando alguien es mejor que todos, querer estar siempre encima de todos. Puede ser también envidia. ¿Por qué? Porque la película habla de que el hermano tenía celos y envidia. Envidia de no ganar el gorro dorado. Que era un premio. Ok, muy bien. ¿El premio a? Al mejor pastelero. Al mejor pastelero de la panadería. Ok, bien. ¿Y qué piensan ustedes de estos dos valores? Del respeto, no, perdón, de la humildad y la solidaridad. ¿Son solidarios? ¿Son humildes? Bruno no, pero Teo sí. Bueno, no pongamos nombres propios, pensemos cada uno de ustedes. Contame vos. ¿Vos sentís que sos humilde y solidario? No tanto. No tanto, dice. Eso es honesto, por lo menos. Está muy bien. ¿Bianca? Sí, yo creo que sí soy solidaria y humilde. A veces cuando me enojo tampoco no soy tan humilde o tan solidaria porque estoy enojada, pero yo me tomo humilde. Yo me enojo un montón de veces. Te enojas un montón de veces. Pero cuando a veces me empiezan a molestar. Ok. ¿Y te dura mucho tiempo el enojo? A veces, no tantas. Bien. Vito, ¿qué querías decir vos? No, que los elfins al principio cuando conocieron al panadero no los quería, pero en un momento hicieron un trato y al otro día como que eran muy buenos y como salió rico como que ahí se empezaron a socializar más y empezar a construir confianza quizás, sí, a ¿no? Confianza. A confiar entre ellos. Gracias. Exacto. Y bueno, ahí los elfins lo ayudaron al señor a hacer los pasteles como dijo Vito. Y bueno, y salió, pudo pagar las cuentas que tenía y se hizo la panadería muy grande. O sea, fueron muchas personas, empezaron a ir. Más adelante parece que vamos a escuchar un audio de Leo, ¿no? Ya escuchamos los audios de Leo. Dos, teníamos dos y los escuchamos. ¿Por qué? ¿Qué querías decir? ¿Querés decirle algo a Leo? ¿Querés decir algo a Leo? Porque como yo pensando que íbamos a escuchar como los audios de Leo que pasó en en el 1 y en el 2 hubo, pero... En el 1 y el 2 aparecieron en el audio de Leo, pero en el 3 y 4 no. Bueno, para mí lo que tenés que hacer cuando volvés a la escuela es preguntarle a Leo qué piensa de la humildad y de la solidaridad. Sí, no vamos a seguir hablando más y no quiero interrumpir. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi hermano Natán. Muy bien. ¿Algo más? Los amo mucho. Muy bien. A mi abuela y a todos mis tíos. Bueno, esperen, antes de que se descontrole el estudio, vamos a ordenarnos. ¿Por qué creen ustedes que es importante para ir cerrando este programa trabajar con los valores en la escuela? Bianca. Porque si no estuvieran los valores sería todo un caos, porque aparte si no ayudas al otro, el otro se puede sentir mal, se enoja y se frustra y se puede armar un caos. Uh-huh. Vito, ¿vos qué pensás? ¿Por qué es importante trabajar con los valores en la escuela? Yo pienso que algunas veces la solidaridad ayuda a los demás y la humildad te hace bien. Uh-huh. Te hace más respetuoso, pacífico. Me gusta eso. Para la convivencia eso es muy bueno. Celeste. Los valores cada día te hacen ser una persona mejor. Bien, y eso es importante, ¿no? Sí. Para ser mejor con otros y que los otros sean mejores con nosotros. Miner. Esta sería la finalización. Esperemos que les haya gustado el trabajo que hicimos de los valores. Adiós. Muy bien. Nos vamos a empezar a despedir entonces. Y también ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi mamá y a mi papá y a mi hermano, a mis primos, a mis abuelos. A toda la familia. Sí. Francisco. Yo les mando un saludo a mis papás, a mis abuelos y a mis tíos. Y muy también bien. A mis primos. Ailín, la última. Yo les mando un saludo a mis papás, a mi hermana y a mi abuela. Bueno. Digo que falte yo. Esperemos que así haya sido. Hay mucha gente que manda saludos por el chat de YouTube. Le agradecemos mucho. ¿Qué me faltó? Que yo le quería mandar un saludo a mis papás y a mi hermano. Bien. Yo le quería mandar un saludo a mi mamá y a mi tío, que seguramente me estén escuchando, y a mi abuela y a mi abuelo. Celeste. Yo le quería mandar un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi abuela. Muy bien. Bueno, ahora sí. Todos los saludos mandados. Le vamos a mandar un saludo también al director que participó de este programa. Le vamos a mandar un saludo y una gran felicitación a la seño con la que trabajaron. ¿Cómo se llama la seño? Recordemos el nombre. Victoria. Vicky. La famosa. Es la estrella del grado, profe, la profesora. Ah, okay. Me estaba perdiendo algo muy importante. ¿Por qué, Bianca? El Duki. ¿Por qué ella es no? El Duki de la escuela? porque a veces le decimos el sí. Grado. El grado que aplauda y a todos empezamos. Aplaudidor. Ah, son el grado aplaudidor. No, el famoso que vos estás en otra ola y decís, ¿qué está pasando ahí al lado? ¿Y la están aplaudiendo a Vicky? Sí, sí. Bien, sí. Bueno. Nuestra estrella. Ella no había dicho Aguante Messi. Un nombre del grupo, o sea, cómo se va a llamar, cómo nos vamos a llamar quinto. ¿Y se pusieron nombre ya o están debatiendo? Estamos debatiendo. Bueno. Ese debate es un gran momento para poner en ejercicio todos los valores que estuvieron compartiendo, para que haya un buen debate, donde haya ideas y no malos tratos, donde haya personas humildes y respetuosas y decidan entre todos y todas cuál va a ser el nombre de este quinto grado. Quería decir algo. Decime, Vito. Quería decirte feliz día. ¿Qué día es hoy? No sé. Es el día del locutor. Ay, perdón, porque yo no les voy, yo voy a ser honesta. Espero que la pases bien. No soy locutora, por eso. Antes de irme voy a arrancar una flor y te la voy a regalar. Qué mal que estuvieran. Y como nosotros nos acordamos y nos dijo la profe Carla, que nos dijo de que era tu día. Bien. Te quisimos decir. Bueno. Muchas gracias. Mucho. Yo honestamente les agradezco, pero también les cuento que yo no estudié, no soy locutora. Hay personas que se dedican a eso y estudian un montón y les mandamos un beso enorme. Yo simplemente soy una profe que está haciendo este programa, ¿meo? Ah, bueno. Igual te lo decimos. Claro, estoy haciendo un reemplazo, digamos. Ahí va, bien. Bueno, pero aprovechamos el momento para mandarle un beso enorme a todos los locutores y locutoras que escuchan el programa. Chau, Paula. Sí. Gracias, Vito. Bueno, cuando tengan el nombre me van a contar cómo se llama. 88.1. Estamos en ese dial, nos van a encontrar en FM Boedo. Última, Vito. Okay. Sí. Quería decir algo y es saludos a todos, por si nos quieren escuchar otro día o otras escuelas, estamos en 88.1 Radio, FM de Boedo y YouTube, y nos pueden ver o escuchar. Gracias pues, por escuchar. La escuela Irán de la República Islámica de Irán. Le mandamos saludos a la escuela Islámica que seguramente va a estar escuchando en algún momento todo esto tan lindo, porque los valores es importante que los trabajen en todos los grados. Así que les mandamos un beso enorme. Aguante Leo Messi. Para los directores y que aguante Messi. Bueno, con ese saludo nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo de nuestro programa de Hora Libre en el barrio. Le mandamos un beso a todos los que nos están escuchando y nos volvemos a encontrar. A Messi también le podemos mandar un saludo. Ojalá tenga suerte mañana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles por FM Boedo. ¡Messi! Hoy les traemos el siguiente video. Suscríbete y dale like. Esperamos te guste.